soy feliz por una vez. Ya está pasando la niñez, hacemos rap y muchos piensan que no encuentro madurez. Entre la espada y la pared me siento bien. Yo no soy quien para hacerles cambiar de forma de pensar en donde esté. Así que ven si te sientes un rehén, y la gente que protesta por la tele ni la ves. Más estrés entre la espada y la pared me siento bien. Yo no soy quien para hacerles cambiar de forma de pensar, pero nos creen. Cojo el bolígrafo y la noche escapa. Es el insomnio testigo de que al cuaderno sigo dándole la chapa. Me atrapas de madrugada, tantas fumadas en paranoiadas. Las verdades cual botellas se destapan. Por una yale guapa muchos se quedaron mal. Rechazo incomprensible que duele como heridas en sal. Soñar es gratis, pero es chungo recordar y valorar lo que se tiene hasta que vuela hacia ningún lugar. ¿A dónde van? Recuerdos que deseas, te recreas. Intenta ser tú mismo y no como quieren que seas. Tú vales más que todo eso. Mira hacia el mar y tu progreso. Ya ves en tu subconsciente estar sin besos. Esos problemas tienen alguna salida. Por lo menos mientras tengas vida, no busques movidas, despedidas y movidas que contaba en trayectoria. Echo de menos a mi yale cada domingo que se va a Victoria. Vidas de norias que dan vueltas, no te vas de mi memoria. Y por ahora espero tenerte contenta. Vivir el presente, no sé dónde estaré con 30. Espero seguir cantando porque el rap me representa. Volé y floté en aquella nube. Me detuve al ver que el nivel de vida baja porque los sueldos no suben. En galitos me entretuve y fui distante. Soy un pelman, un cantante que se las da de interesante. Yo, buscas la paz y necesitas evadirte. Si vas buscando problemas no consigues divertirte. No transmites tranquilidad. Conócete a ti mismo, te mentirán algunas novias. Y no me acuerdo si te he visto, espejismos. La suerte que tenemos se os olvida. Aunque no queden trabajos en Europa si hay comida, sí. Tengo este don, pero hay subidas y bajadas. Otros dejan con los 20 a su chavala embarazada. Y tú, los días pasan y cómo podré calmarme. Porque con la que hay montada imposible independizarme. Del rap no sacaremos, solo palmaremos pasta. Y no entiendes que lo hacemos por gusto y con eso basta. Un golpe de humildad, ya está. No me respetas, pues yo sigo pensando lo mismo que en mi primera maqueta. Tanta careta pa' que si hay que ser humanos. Porque todos somos hermanos y todos nos equivocamos. La vida pasa, el tiempo fluye, no seas tonto. Sé tú mismo por si acaso tu novia te sustituye. Mi corazón palpita, pudiendo estar silenciado por estos versos que desde el pecho me grita. Soy feliz por una vez, ya está pasando la niñez. Hacemos rap y muchos piensan que no encuentro madurez. Entre la espada y la pared me siento bien. Yo no soy quien para hacerles cambiar de forma de pensar en donde esté. Así que ven si te sientes un rehén. Y la gente que protesta por la tele ni la ves. Más estrés entre la espada y la pared me siento bien. Yo no soy quien para hacerles cambiar de forma de pensar, pero nos creen. La vida me deja marcas y no me quejo y es normal. Cada problema es un mundo en un mundo, siempre falto de consejos. Mientras te haces viejo los problemas crecen y te vencen. Te hacen ver que estar bien es lo que más te apetece. Tú eres fuerte y la suerte hay que buscarla, no olvidarla. Ni tampoco dejarla ahí tirada, solo para esperarla. La farla marcó tu vida, dejan de heridas imborrables en tu tez. Pero esta vez ya no hay salida. Le gritas a la mamá que por ti lo ha dado todo. De verdad te darás cuenta si alguna vez te quedas solo. Madurez es el fallo de los niños de papá. Siempre lo han tenido todo y de la vida ya no saben nada. El que es duro por fuera, por dentro es blando. El que es blando es más fuerte y con su mente va olvidando. Seguir andando y hacer caso a esta presencia. Que las vivencias que yo tuve no fueron buena experiencia. Pero aquí estoy dejando claro lo que quiero. Estoy en paz conmigo mismo por si mañana me muero. Pero toco madera y ojalá mi sueño se cumpla. Sin que nada ni nadie de este planeta lo interrumpa cuando canto. Las penas vuelan, no se olvidan. Pero durante un largo rato yo disfruto, ya se esperan. Tengo dos alas y los pies en el suelo. Últimamente tranquilidad es sinónimo de porro y quiero. Sé lo que me llena, pa' mi abuela, pa' mi abuelo. Que me apoyan con el rap desde algún lugar del cielo. Solo quiero mucha alegría, sol por el día. Y que por la noche las estrellas iluminen mi sabiduría. Yo siento alegría por todos los míos. Paso de líos, ya me metí donde no debí de crío. Y me siento vacío y pocas cosas hacen mella. Pa' mi hermano, para mi hermana y pa' mi mamá la más bella. Hip hop como de barrio, de barrio en barrio. Hip hop como de ciudad en ciudad.